de cuerpo entero. Un programa de cintura para arriba y de cintura para abajo. Sexualidad, genitalidad, pornografía, erotismo, multisexualidad, orgasmos y anorgasmos, Kama Sutra y Kama Mía, plurisexualidad, mañaneras y nocturnas, genitalidad por la placeres y para el placer. El humano está formado. El humano está formado de un espíritu y un cuerpo. Escúchalo los lunes a las 10 de la noche en Radio Placeres 87.7 FM. Si falta un elemento, ay, ay, ay, negra es la herida. Comprende que te quiero, ay, ay, ay, de cuerpo entero. Bienvenidos y bienvenidas al número 7 de Cuerpo Entero por la Radio Placeres 87.7 FM. Estamos con Felipe, estamos con... Hola, hola, con Pablo. Hola, con Pablo, nuestro invitado para este programa de sexo y drogas. Estamos con Raúl también y no vamos a introducir mucho el programa porque queremos partir con música. Así que vamos a partir con una canción. Muy buena. Heroína de Sumo, ¿no? Eso. Vamos allá. Nada, queremos la final. Ya tiene una forma de hacerme creer. Solta la belleza de tu pelo con... once loved an Italian girl, and now I love an Argentinian girl. I used to love this rock and roll wall, but now I love that old suicide wall. 'Cause you know something keeps up in my head. You know what it is? Si quieres conocer a alguien, o tener una cita, o compartir información, escríbenos a decuerpoentero87.7@elgmail.com o al Facebook De Cuerpo Entero All Night Long. Tipos de cambio. Mi reacción a la insistencia de tu presencia es la reflexión sobre los términos de referencia de esta relación y esta nueva situación. Se puede pecar de desfachatez, pero nadie negará la validez del sexo y las drogas. Como tipos de cambio, engañarse es una estupidez. No caigamos en la insensatez. Al sexo y las drogas se limita nuestro intercambio. Creo que es de mutua conveniencia ser honesto y transparente para mantener la frágil convivencia en nuestro tiempo de ocio carente, pues ya sabes que la escasez se hace usufructo y se requieren acciones administrativas. Esta franqueza es un subproducto de una economía discursiva. No te ofendas, no te espantes si tienes otras perspectivas. Puedes rechazar la propuesta de manera cortés, pero otro tipo de vinculación no es de mi interés. El sexo y las drogas son nuestros tipos de cambio. Puliar y fotografiar. Muy, muy como preciso el poema para este programa sobre sexo y drogas. Y nos presenta, ¿nos puede presentar el autor de estas letras? Sí, tenemos al autor acá en vivo, a Pablo del Mar. Pablo Antonio del Mar. Hola, buenas noches. Tienes que hablarle ahí a la luz, ¿no? Sí. Al falo. Luz. Sí. Aunque durante este bloque no vamos a hacer la entrevista a Pablo del Mar, pero insinuémosla. Insinuémosla. O sea, saludos. Sí, claro. Y brevemente, así, este es tu libro, Culiar y Fotografiar. Bueno, es un libro que hice con un amigo fotógrafo, Sergio Barrientos, que es de acá del puerto. Vive no sé en qué cerro, en un cerro, pero en uno de los 42 cerros, y hicimos este proyecto de fotografía y poesía, y la idea era un poco hacer un diálogo entre fotografía y poesía, o sea, que la fotografía no fuera una ilustración de la poesía, ni la poesía una descripción de las fotos, sino que se generara un diálogo que completara el mismo lector o, no sé, visor del libro. Estupendo. Obviamente vamos a dejar lo mejor para el momento de las periferias sexuales. Claro. Y ahora vamos a escuchar brevemente un extracto de un monólogo que nos llegó a nuestro correo electrónico de Cuerpo Entero 87.7 FM, de un auditor que prefiere mantener el anonimato, y es un trocito del monólogo que vamos a escuchar entero más adelante sobre cocaína, sexo y pornografía. Cocaína y pornografía, mi perdición. La primera vez que probé cocaína, debo haber tenido 20 años, un pequeño mosco entró a mi nariz. Inmediatamente me percaté que activaba algo sexual en mí. Eran pocas dosis, muy pequeñas. Por lo tanto, la reacción en mi cerebro también era pequeña. Era una droga exclusiva para gente de mucha plata. Estoy hablando de los años 90, 95. De repente viene una explosión. La cocaína empieza a llenar los lugares. Donde ibas, había cocaína. La empecé a probar mucho más. Y me di cuenta que cada vez que la probaba, se me activaba sexualmente mi cerebro. A veces estábamos consumiendo con amigos y me iba al baño y me masturbaba mientras mis amigos conversaban en la mesa. Trataban de tocar la puerta para preguntar por qué llevaba tanto tiempo en el baño, lo querían ocupar, y volví a la mesa. ¿Estás escuchando? De Cuerpo Entero, un programa de cintura para arriba y de cintura para abajo. Liberen sex. 10% de descuento en la web. Si escuchas De Cuerpo Entero, en Liberen Sex, 10% de descuento en la web. Juguetes, consoladores, aunque no nos guste esa palabra. Dildos. Lubricantes. Bolitas chinas. Fluidos de todo tipo para untar tu cuerpo. Aquí vamos a hacer la cuña de verdad, si no sale terrible bien así. Además nos saca el lado más cachondo para decirlo. Liberen Sex. Gracias por la publicidad, chiquillos. Uy, quiero decir algo antes de que entre el espacio Liberen Sex, que si quieren terminar de escuchar el monólogo exactamente a las 10:30 de la noche, lo van a poder escuchar completo. Sexo, pornografía y cocaína, por el auditor que prefiere mantener el anonimato. Aunque aquí ya casi todos cacharon quién era, pero bueno. No. Pero bueno, ahí a las 10:30 de la noche lo van a poder escuchar completito. El conserje del edificio Cabildo, ¿no? ¿Es el director de periodismo de la UPLA? ¿O el director de Mercurio? ¿El rector de la Universidad Viña del Mar? ¿O el caballero del kiosco de Daniel? ¿O el cura Caradima? Yo fui a ver esa, también igual le puedo echar la comentada. Ya. ¿Vamos? Ya. Bueno, primero que todo, pedirle disculpas por mi falta de síntesis en el programa anterior, que hablando de drogas algo me pasó, no sé qué fue, que me afectó un poco la... Y me explayé demasiado, fue una hora de comentario de cine. Así que hoy día voy a hacer lo más conciso que se pueda y hablarles de una película súper entretenida y que nos deja muchas lecturas. Se llama El Club de los Desahuciados, o El Club de Dallas Buyers, como los compradores. Es un film del año 2013 que dura 117 minutos. Y después les digo dónde lo pueden encontrar si es que les interesa o no les interesa. Ya es del director Jean-Marc Vallée. Ya el protagonista es Matthew McConaughey, una actuación destacada de Jared Leto y Jennifer Garner. Ya son uno de los actores del reparto. Sí, Craig Burton, Steve Zaff. Ya. Bueno, esta película se trata o narra la historia de un vaquero muy heterosexual, con una conducta sexual desordenada, con una actividad sexual y de uso de drogas muy frecuente. Este personaje, en una de sus escapadas, contrae el virus del SIDA. En el contexto en el que se desarrolla la película es un contexto bastante machista, donde estamos hablando de vaqueros que compiten en las corridas de toros. Entonces, el rechazo social que sufre el protagonista de esta película, que lo aliena en una situación bastante desoladora de él y la enfermedad, lo lleva a, contra su voluntad, a tener que acercarse al servicio de salud pública. Imagínense, si acá le tenemos miedo, ¿cómo será allá? ¿Ya? El protagonista encuentra que se le cierran las puertas, ya que las drogas más prometedoras no están aprobadas por la federación que aprueba las drogas. No me acuerdo cómo se llama. FDA, pero no me acuerdo qué significa la sigla. Era como obvia la wea. Ya. Específicamente la droga AZT. Ya. Consiguiendo esta droga, este personaje se da cuenta que es muy necesario hacer que se distribuya lo más libremente posible esta droga y se convierte en un dealer. Dealer de AZT y de drogas de químicos que no estaban, que no eran aprobados, que eran experimentales. Él se hace dealer de la triterapia, que es como el AZT combinado con unas proteínas, con como que era una terapia alternativa al AZT, pero que igual incorporaba también el AZT. Porque una de las cosas que argumentaban para no aprobar el AZT es que tenía efectos secundarios que deprimían mucho el sistema circulatorio y las cosas que trae la sangre, linfocitos. Perdón, nos retroalimentan por Facebook que se ha caído la señal web. Tal vez la puedes volver a encontrar en tunein.com buscando Radio Placeres. O radioplaceres.cl y está el link de Tunein también. Eso. Bueno, relinkear. Ya. Ese es como en líneas generales de lo que se trata la película. Ya, pero hay mensajes que están ocultos para bien o para malo, como nosotros queramos interpretar esta película. Primero con la industria químico-farmacéutica y cómo manejan todo el tema de las enfermedades, de la importancia que tiene la existencia de las enfermedades para la industria químico-farmacéutica, que es como para un programa de análisis político y económico de lo que es la película. Claro. Pero hay otra verdad oculta que no sé si era lo que queríamos tratar nosotros el día de hoy, que es como lo rico de disfrutar drogas o de juntar las drogas con el sexo, sino que si bien es muy rico en términos placenteros disfrutar o mezclar las drogas con el sexo, aquí tiene como un desenlace algo negativo ese tipo de conductas, pues como que ya mezcla las drogas con el sexo y desordenante, pero algún tipo de precaución para que no te pase lo que le sucedió al personaje de esta película tenéis que tener, o para no tener un hijo que no queréis tener, o para no contagiarte algo que no sea el SIDA, que no te queréis contagiar. Entonces, empecé a hacer una recopilación de películas que hablan de sexo y droga. Lo estábamos conversando también con una compañera de la necesidad de tirar alternativas, como, no sé, a ver, Blow o la serie Breaking Bad, o hablar de Wrecking for a Dream, o no sé, lo que sucede en La Naranja Mecánica o en Trainspotting. Nos encontramos nuevamente con ese muro del tabú, ¿cachai? Porque, por ejemplo, Wrecking for a Dream es una súper buena peli, pero tiene toda la carga tabú de la droga con el sexo. Claro, es que específicamente esta película, claro, termina súper mal, claro, como que el final es como la mamá, el loco, como mutilado. Esa es la principal contradicción que propone esta película para tratarla desde la perspectiva que queríamos plantearla nosotros, que era discutir y analizar cómo las drogas pueden despertar nuestros sentidos, cómo nos pueden hacer experimentar otro tipo de sensaciones que sin el uso de la droga muy difícilmente podríamos conseguir. Pero que también nos pueden hacer pasar límites que de repente nos pueden costar la vida, como en el caso del club de Dallas, que el loco estaba súper bueno para jalar, súper bueno para tomar, y eso le impedía como cachar a quién le metía el pico. O sea, era como una cuestión ya estaba como... Pero sí, así era como una locura sexual, po. Sí. Estaba sí. como... Desenfreno y pasarlo claro. bien nomás sin mirar a quién. O sea, yo soy muy baby porque a mí me gusta solo estar bien volado a veces, follando. Como que trae la bola como sensitiva. Claro, claro. El loco mezclaba la cocaína principalmente con el tema del sexo, y claramente la cocaína como estimulante hacía que las sensaciones de placer fueran un bueno sexo más duro, más prolongado, el flujo sanguíneo corriendo a 1000 por hora, en detrimento con otro tipo de drogas que pueden ser un poco más desestimulantes, por así decirlo, que disminuyen todo el tema del metabolismo, pero este no era el caso. Entonces, al mezclar estas drogas con copete, el loco se la piteaba, pues se metía con alguien. Bueno, es que no tenéis cómo saber, pues si al final tú podés mirar a la otra persona, y si no le pediste un examen, no tenéis cómo escuchar saber, o sea, si tiene. Yo creo que hay que asumir que una película y es una perspectiva, es una extracción de la realidad. Pero, claro, o sea, yo creo que hay de todo. O sea, yo estoy seguro que hay gente que quizás disfruta mucho de la droga y del sexo y al mismo tiempo se cuida, o hay gente que pierde la cabeza. Ya que dijiste perspectiva, yo encuentro que es interesante pensar de que esa película habla de un momento anterior al que vivimos ahora. O sea, no sé, yo creo que entre nosotros hay mucha gente que tiene VIH y se ve súper normal. O sea, no, uh-huh. no tiene el estereotipo como de Filadelfia o esas películas noventeras. Y siento que tal vez eso falta en el cine ahora, hacer como una película como más actual respecto de lo que es el VIH. Porque, o sea, no sé, la triterapia ahora está súper masificada. Y todo lo que eso implica, con lo que tú mencionaste respecto de lo farmacéutico, el negocio farmacéutico respecto a eso. O sea, actualmente en Chile, por ejemplo, hay una cobertura total gracias al auge. GES, actual GES. GES, claro, GES, que quiere decir Garantía Explícita en Salud, del tratamiento de la triterapia. Y que en esa película que tú mencionabas es como algo súper vanguardista. Ahora es el estado del arte, o sea... Y en ese sentido creo yo como que tú decís desmitificar. Claro, como que falta tal vez, siento yo, o sea, me gusta, o sea, no he visto la película, me gusta lo que habla, me gusta lo que tú comentaste de eso, o sea, como el espacio machista de alguna manera se pone en crisis porque un macho muy hétero se contagia del virus de los gays, ¿cachai? Uh-huh. Y el toque taquilla es que se vuelve sí. dealer de... Sí, sí. De también es súper interesante que viaja a México en búsqueda de la solución alternativa a la terapia exclusiva con acetate. Claro, y lo otro... Entonces va como un hospital que es como un hospital como de campaña, así como un hospital que está prácticamente como estos hospitales que instalan cuando hay guerra, como un hospital súper precario, donde hay un tipo que es como de pelo largo, como un personaje que se dibuja como un hippie, que es el que en el fondo está manejando este concepto de que no solamente te tienen que entregar una droga que refuerce tus defensas, sino que también proteínas y un tipo de alimentación. Como que bueno, es un loco que la tiene mucho más clara y que obviamente no tiene los vínculos con los laboratorios, porque también hacen una crítica súper fuerte a la vinculación que hace la medicina norteamericana con los laboratorios al momento de decidir cómo terapear a la gente frente a algo que es desconocido y mortal. Y en el fondo hay como N aprovechamiento de eso. Te doy esto te va a salvar, y yo tengo todo cocinado con un laboratorio que está forrándose. Eso que tú hablas es súper clave con respecto a lo que pasa en Chile en este momento, porque, por ejemplo, una persona que está en la garantía GES, o sea, no sé si ese es el tema, pero creo que vale la pena comentarlo, paga, no sé... Le sale gratis si es que es un tramo, o le sale 30 lucas si, no sé. ¿Qué letra es? Depende de la letra, pero eso vale 500 lucas. Entonces, el Estado paga la diferencia, o sea, la pagamos todos nosotros, y se la lleva la farmacéutica, que no me acuerdo cómo se llama, Jaili, que la teoría de conspiración, Donald Rumsfeld era como el gerente general de esa cuestión y eran los que fabricaban la vacuna de la gripe aviar o claro. Todas las soluciones para las plagas que nos van a eliminar desde la faz de la Tierra. Pero por otro lado también se ve que le soluciona la vida a personas que están viviendo una infravida, o sea... Los mismos que te causan el problema son los que te venden la solución muy cara. Sí, eso daría como para otro capítulo sobre, por ejemplo, toda la historia así como de inducción del VIH y todas esas cosas, como da para largo, pero... Sí. Si Raúl quiere volver bueno, está entretenido, vámonos nomás. No, cerremos la película. Abremos la conversación, pero el otro tema importante, que bueno, no es tema importante, no es tema, sino que es parte de la película. ¿Cachai? Que es cuando están en el hospital ahí y se encuentra con el compadre, el Jared Leto, que está recibiendo un tratamiento experimental con el AZT. Y bueno, hace el papel de un homosexual que estaba ahí con VIH y se ponen a jugar como al póker. Y al protagonista de la película le da un calambre y como él era muy heterosexual, se le tira Jared encima para ayudarlo con su calambre y él como que lo rechaza. Pero después termina siendo un vínculo súper fuerte con este personaje y el tema del heterosexualismo queda soslayado como al tema de yo soy más macho nomás y al momento de solidarizar con la actitud, con la enfermedad que está sufriendo el protagonista de la película, todo ese mundo heterosexual impedía que ellos mismos se acercaran a prestarle ayuda, sino que más bien lo alienaban y favorecían se sepultara, que se muriera, ¿no? El personaje principal de la película. Bueno, mire. Que es el actor de la película Interestelar. ¿Cómo lo conectan bien? Oye, bajó caleta de peso para... No, les tengo la cifra exacta, pero hoy día conversaba que habían sido más de 50 kilos que había tenido que bajar de peso. Sí. No creo que sea esa la cifra. Prometo en 8 programas más darle la cifra exacta. Yo ahora tengo la duda de cómo se linkea la película con Liberense. Espérate. De verdad, estoy re metido. ¿Qué vamos a poder comprar en la tienda? ¿Qué vamos a llegar? ¿Qué le están poniendo los envases de Liberense? Primero. O vende de esa... ¿Cómo se llama esa hierbita que te venden? Que es como una cosa que sí, que es como que es un símil de la marihuana, pero que es como legal. Ah, no sé, yo como un tabaquito así como perfumado. Que vienen unos envases así como lindos, como con colores psicodélicos. Claro, como que un tiempo se estuvo vendiendo cacharon el mote, como que se anduvo desapareciendo. Claro, pero era que no, era y no era. ¿No se acuerdan cómo se llama? Algo así. No, exactamente lo que Volamentis. Algo así nos trae Liberen Sex para este programa. No, antes que ir a Liberen Sex, para que no digan que peco de disperso, tengo que decirles dónde pueden ver esta película. Ah, sí, eso sí. Ya, terminé con Repelis. Hoy día sí, me dijeron que parecía una situación complicada. No. La pillaste fue con otro. Social porque me dijeron que parecía promotor de Repelis. Entonces, no, es que encontré unas boletas, güey. Ya, bueno, ustedes googlean y ponen FLD, el Club de Dallas, o el Club de los Desahuciados, o la buscan en inglés, que no se les voy a hablar en inglés ahora. Dallas Buyers Club. Así, ya. Sí. Oye, este invitado que trajiste es súper proactivo. Es que este cabro creció en el eje del mal un tiempo. Hoy yo siento mi puesto amenazado con invitados que son tan invasivos. Ya, oye, espérate. Ya, lo buscan en Google, ponen FLD y pueden encontrar esta película. Ya, ¿cómo se vincula con Liberense? No era que estuviera rellenando para pensar cómo se podían vincular. Te quedan 2 minutos porque a las 10:30 en punto vamos a tirar el resto del monólogo sobre cocaína. No, yo voy a seguir hablando hasta que lo conversamos. 2 minutos. Estamos perdiendo tiempo. 2 minutos. Ya la semana pasada te fuiste al chancho, ahora 2 minutos. Pero ahora ustedes me interrumpieron. No me interrumpieron, participaron. Y te robó cámara. Te robó cámara el invitado. Menos mal que no nos vemos. Ya. Bueno, Liberensex tiene a su disposición, señores Radio Escucha, ya, bueno, una serie de productos que juegan con las sensaciones, ¿ya? Juegan con las sensaciones a nivel muy superior a lo que puede hacer un humano, que son en el caso de los vibradores y las diferentes velocidades que nos ofrecen estos vibradores. Entonces lo que les vamos a ofrecer ahora son productos que al consumir, por ejemplo, marihuana y tener sexo, pueden llegar a niveles de excitación muy superiores a los que llegarían en un estado de conciencia normal y no en un estado de conciencia alterada. Como es el anillo con vibrador, que ya lo explicamos en el primer programa, que evita que la sangre se devuelva, por lo tanto hay una erección más dura y más prolongada. A su vez, en la base del pene hay una bala vibradora que estimula el clítoris de la mujer cuando ella está arriba. Pero eso de la sangre tiene relación porque la marihuana es vasodilatador. Vasodilatador, claro, efectivamente. Y ese producto lo pueden encontrar a 5.000 pesos en Liberensex en Facebook, y si ponen De Cuerpo Entero tienen un 10% de descuento. Otros productos muy importantes de destacar son los dildos y los conejitos, que tienen 7 velocidades para que ustedes puedan llegar a un goce de satisfacción de acuerdo a lo que ustedes van necesitando. Ese producto vale 15.000 pesos y otro producto es el de Dal con vibrador. Señor Felipe. Sí, tengo una pregunta, porque he sabido que me han contado que en el mercado venden unos lubricantes que traen un tipo de droga, como familiar de la cocaína, así tipo INA, que ayuda a lidocaína, que ayudan a dilatarte. ¿Los trae Liberensex? Los podemos buscar, pero no, en este minuto no los tenemos. Ya, ojo, porque, bueno, la gente, como ve, adora el programa. Ya estamos sobre la hora en que hemos anunciado. Somos la responsabilidad de buscarlo. Que va a salir al aire el monólogo completo, el que lograron escuchar solo un pedazo. Y nos preguntan en Facebook, ¿qué es el popper? ¿Por qué se asocia al sexo? ¡Eso mismo! ¿Y dónde se puede conseguir? Pero eso va a ser la vuelta del monólogo cuando sigamos acá en De Cuerpo Entero, 87.7 FM Radio Placeres o www.radioplaceres.cl. Escríbenos al correo de cuerpoentero87.7@gmail.com o al Facebook. Ahora ya. Nos vemos, cabrón. Cocaína y pornografía. Mi perdición. La primera vez que probé cocaína, debo haber tenido 20 años, un pequeño mosco entró a mi nariz. Inmediatamente me percaté que activaba algo sexual en mí. Eran pocas dosis, muy pequeñas, por lo tanto, la reacción en mi cerebro también era pequeña. Era una droga exclusiva para gente de mucha plata. Estoy hablando de los años 90, 95. De repente viene una explosión. La cocaína empieza a llenar los lugares. Donde ibas, había cocaína. La empecé a probar mucho más. Y me di cuenta que cada vez que la probaba, se me activaba sexualmente mi cerebro. A veces estábamos consumiendo con amigos y me iba al baño y me masturbaba mientras mis amigos conversaban en la mesa. Trataban de tocar la puerta para preguntar por qué llevaba tanto tiempo en el baño, lo querían ocupar, y volvía a la mesa donde estaban mis amigos. Algunos como que bromeaban y me decían como si me estuviera corriendo la paja. Porque yo creo que a harta gente, en el fondo, que consume cocaína, se le activa la parte sexual. Dentro de todas las experiencias que tuve, en un momento me paré a masturbarme, ya no en el baño, sino en la pieza de mi casa, en la pieza, y tenía una película porno puesta en video. Y ahí conecté una de las adicciones, yo creo que la más poderosa que he tenido en toda mi vida, que es la pornografía con la cocaína unidas. Después porque yo había hecho el amor con cocaína, ¿sí? Había tenido relaciones sexuales, pero con la pornografía se produce la adicción. Enrique Sims dice en un texto donde enumera a los cocainómanos que los que se encierran para ver pornografía y cocaína están perdidos. No solo por la forma solitaria en la cual conducen su adicción, sino por la cantidad de plata que comienzan a gastar con la droga. Yo estaba solo y podía comenzar a ver pornografía a las 8 de la noche y despertarme y estar despierto hasta las 8 de la mañana viendo pornografía, 12 horas. Cuando cerraba los ojos, pasaba la pornografía por mis ojos como los jugadores del casino. Así, eran imágenes que se repetían completamente, de todo tipo de pornografía. Gastaba 30.000 pesos en cocaína desde que comenzaba a jalar y a colocar la pornografía en el computador hasta que terminaba de salir los pajaritos en la mañana y me pegaba el último mosco después de haberme masturbado casi toda la noche, las 12 horas. Generalmente podía tener 3 eyaculaciones que se lograban con mucho esfuerzo, pero lo demás era como un constante movimiento de un pene como semiflácido, tampoco en un estado de erección total. Dejar esos dos vicios que eran la cocaína y la pornografía, que se habían como unido, amalgamado en un solo acto, tuve que hacerlo con un tratamiento psiquiátrico, con pastillas, que en el fondo me dijeron que la ansiedad, según su teoría, estaba siendo focalizada en esos dos aspectos, que eran la pornografía y la cocaína. Eso es lo que les puedo contar. Cocaína. que a día de hoy con mentiras. Nadie ama ni odia como el otro. No, no, no, no hay menos como el otro. Ni siquiera nadie pelea como el otro. Si quieres conocer a alguien, o tener una cita, o compartir información, escríbenos a decuerpoentero87.7@elgmail.com o al Facebook De Cuerpo Entero All Night Long. El programa de esta semana es sobre sexo y drogas. ¿Han usado alguna vez alguna droga para tener relaciones sexuales y les ha funcionado? ¿Y cuál droga han usado? ¿Y cómo ha sido la experiencia? Marihuana. Yo bien, sí, sí, todo bien. Sí, sí, entretenido. ¿Es mejor, es peor, es más rico, menos rico? Distinto, diría yo, pero no, no mejor ni peor. Distinto. Yo una pésima experiencia. Yo no fumo usualmente y la vez que lo hice, desconcentrada total. No. ¿No te sirvió? No me sirvió. ¿Alguna otra droga aparte de marihuana que pienses que puede servir? No, no sé. ¿El alcohol? Sí. ¿El alcohol? ¿También se considera droga? Sí, sí, por eso. Sí, puede ser, ¿no? Sí. Igual uno con copete es más desinhibido de pronto. Igual es distinto. Eso. ¿Cocaína, ácido? No, eso no le hacemos. No. Ya, chiquillo, gracias. Bueno, gracias a ti. La pregunta de esta semana en De Cuerpo Entero es si en tu experiencia sexual en la vida has utilizado drogas para mezclarlas con tener sexo con otra persona y si esa ha sido una buena o mala experiencia y qué drogas has usado. He usado marihuana y sí, buena. Y alcohol se considera, ¿no? Con alcohol de todo. Los hombres guatean con copete, las mujeres no. ¿Hay alguna experiencia de tu vida que recuerdes en que hayas mezclado alguna droga con una relación sexual? ¿Y cómo fue? Me parece que en particular ninguna, pero que muchas veces lo hago y es positivísimo. ¿Con qué droga? ¿Con qué drogas te gusta mezclar sexo? Yo solamente uso drogas suavecitas, naturales de la tierra. Bueno, otras veces también otras, y ahora que me acuerdo en realidad, parece que andan bien, pero no me acuerdo bien. Pero con marihuana en particular, a mí me da buen ánimo, me hace bien, me hace durar más, me parece. Está bueno. O sea, es un mito eso de que te inhibe, por lo menos esa droga. Hay otras que yo tengo entendido que sí inhiben, pero yo no lo sé bien. Eso. El programa se llama De Cuerpo Entero y es sobre sexualidad. Eso. Te quería preguntar si alguna vez has mezclado drogas con sexo y qué drogas has mezclado y qué resultados has tenido. Si han sido buenos, malos. Lo mejor es el LSD. Bacán. No puedo decir más que eso porque ha sido como la vez que me acuerdo y... Y fue lo más maravilloso de la vida. Ha sido lisérgico y sexo. Es lo mejor. Lo recomiendo. Volvemos en De Cuerpo Entero por la 87.7 FM Radio Placer. Y estamos con Felipe, Juan Pablo, Raúl. ¿Juan Pablo o Pablo? Pablo. Pablo. Dale, pues que mi hermano se llama Juan Pablo. Tal vez está escuchando un saludo. ¿El cineasta? Para mi hermano, Juan Pablo. ¿El cineasta? El cineasta. El cineasta siniestro. Esa película es buena. Ah, ¿verdad que tú fuiste a verla? Sí. Sí, vos, ¿cuál era? ¿Dónde estará la Janet? ¿Esa? ¿O El Magnífico? Oh. ¿O lecciones privadas? Lecciones privadas. Ah, lecciones privadas. Sí, sí, podría ser, la podríamos comentar en algún De Cuerpo Entero. ¿Qué les pareció la calle? ¿Alcanzaron a escuchar algo? Sí. Marihuana, LSD, alcohol. Pero nadie dijo éxtasis. Nadie dijo popper. Ah, sí. Hablemos de popper. Hablemos de popper, ya que están preguntando acá. Sí, Francisco Núñez pregunta, ¿qué es el popper? ¿Por qué se asocia al sexo? ¿Dónde se puede conseguir? Cloruro de etilo, eso es lo que yo sé, y las veces que lo he consumido ha sido porque una vez me quebré el dedo chico del pie y me dijeron que me servía para aliviar instantáneamente porque tenía que actuar y ponerme unos zapatos con taco, y me di cuenta que habían otras propiedades y no lo usé mucho para sanar el dedo chico del pie, sino que para llegar hasta el infinito y más allá, porque uno se pega una inhalada de popper y es como que sube así como un cielo lejano. ¿Cuánto te dura? Minutos, claro, y tenéis que volver a hacerlo de nuevo, y son otros minutos. Y también fue una fiesta donde lo rociaban en el lugar donde lanza perfume. Bueno, aquí decían que es como una especie de vaso dilatador, que por lo tanto se te abre. Bueno, se te dilata todo. Se te dilata todo. Dilatar, claro. Todo lo dilatable. Te puedo decir que es muy popular entre los gays, sobre todo los que practican el fisting. Se dilata el ano y puedes meter mi brazo entero, no sé. Yo, todavía no, no. Volver a nacer, así, claro. Meterte y volver a nacer. O sea, todavía no llego a ese diámetro, pero estamos entrenando. Un entrenamiento duro. Con harto popper. Sí, y harto lubricante. ¿Y dónde se puede comprar? ¿En farmacias con la receta de un médico que te lo dé para alguna lesión? ¿O también en Mercado Libre? Yo particularmente lo consumí una vez que vi en una red social para gays, que se llama Manhunt. Ahí hay varios perfiles que... Como Casa Hombre, como Manhunt. Claro, Imagínate como que tú te haces un perfil y tú pones ahí, mira, yo estoy buscando este tipo de persona y que tengan estos fetiches. Y esta gente que Ashley tiene... Madison. Como que la página como que pasa a ser el proxeneta de ti. Ahí ya. Bueno, y gente ocupa esos perfiles para vender distintos tipos de drogas, o sea, no solo poppers, también marihuana. O sea, no nunca he adquirido yo particularmente eso, pero veo la posibilidad. Pero no, o sea, ahí yo le mando un mensaje, él te manda un WhatsApp, tú le mandas un WhatsApp. Y WhatsApp y le llega el popper. Listo, te llega el popper. En Santiago por lo menos, no sé, en la calle. Se te abre el popper. Ah. Bueno, algo así. Como decíamos delante, fuera de aire, que era como... si probáis popper era como una cadena de acontecimientos que seguía. Claro, porque te alegra y ahí liberáis dopamina. Claro, uno ríe, dopamina. La dopamina ya algo pasa. Sangre, bombeo de sangre a la cabeza. Cuando hablábamos de sadomasoquismo, hablábamos que el placer libera dopamina y que por lo tanto la dopamina lo que hace es que te quita la sensación de dolor. Entonces, en el fondo, el placer con el dolor se llevaban súper bien porque la dopamina liberada durante el placer inhibe la sensación de dolor que te puede provocar una sesión de sexo sadomasoquista. Claro. O sea, se va como mezclando. Al final, cuando despertáis al día siguiente, sin la dopamina ya, claro, ahí, enojado en la mañana, a la pega, ahí empezáis a cachar. ¿Cuánto no aguanta un cuerpo? Claro. O sea, el cuerpo histórico lo ha aguantado todo. Todo, hasta la desaparición. Oh. Claro. Sí, se puso placerino el programa, se puso placerino. No, es que en serio, todo, el cuerpo está humano bien, lo aguanta sí, todo, razón. Es toda verdad. Sí, es cierto. Bueno, y periferias sexuales, tampoco tiene cortina. Aún no tiene cortina, pero... no está, pero sí está. Sí, es que todavía mis amigas no he logrado organizar el coro de travestis ahí, están como medio desordenadas. Yo creo que tendríamos, travesti no puedo salir tendríamos que haberle pedido a Paula Dinamarca. Oh, verdad. Que nos grabase esa. Oye, sí, esa todavía cuña. Nos falta traficar eso. ¿Te acordás que nos enamorábamos? Tenía tres espacios su programa sí, y uno era. Sí. Había uno que era político y otro que era sanación para el alma, claro, y otro que era como del cuerpo. Del cuerpo. Sí. ¿Cómo se llama? Alocadas, jóvenes y alocadas. Oh, es que somos así. Terribles, ¿no? Porfiada desatada. La porfiada desatada. Sí. Hoy, el día lunes por Radio Primero de Mayo de Santiago. Ahí en La Victoria. Sí, en la población La Victoria. Aguante. Tenemos que pedirle entonces a Paula Dinamarca que nos grabe. Si nos está escuchando, se lo pedimos ya. Sí, pero le vamos a pedir por correo también que mande el audio de periferias sexuales. Como un castate, sí. Periferia. ¿Qué lata? Liberen sex, liberen sexo. Con ritmo de vibrador, más rapidito. Entonces, vamos. Vamos allá a periferias sexuales. Hoy, partimos delante del programa con la lectura de uno de los libros que es mi invitado de hoy para el espacio de periferias sexuales, que es, bueno, acá te hace llamar Antonio Wilson del Mar, yo te conozco como Pablo Cid, en fin, y ya, los nombres son infinitos. Yo, a las personas que nos están escuchando, les puedo decir... que esta persona que está frente a mí es adicta a las drogas radicalmente y adicta al sexo. Solo con esa mezcla puede salir el título de este libro que se llama Culiar y Fotografiar, que es de alguna otra manera el pretexto para tener aquí en nuestro estudio a Pablo. Sí, buenas noches, muchas gracias por la invitación, Felipe. Es un honor, en verdad. Sí, justo sí. En este paseo que le estoy pegando, sí. Hasta acá. Sí. Bueno, que hablemos de no, culiar. Partamos por el libro, bueno, y culiar, porque sí. Es culiar y fotografía. Bueno, el libro surgió como de una idea de un proyecto con un amigo fotógrafo, y la idea era generar un personaje que se suponía que sabía hacer solamente dos cosas bien, que era culiar y fotografiar. Entonces, basado en él. Y la idea es que uno piense un antagonista, claro, que uno piense de que él, de alguna manera, como para conseguir que las mujeres que salen en el libro, él se las culió para que salieran en el libro, o no, o ellas como que se vieron como muy atraídas por este personaje hipersexual que es un fotógrafo, que tiene la cámara y los lentes, muy fálicos. Es un poco hacer una ficción sobre la vida que él de alguna manera lleva. O sea, él es súper modesto y dice como que no, en realidad yo no me follo a todas las mujeres que fotografío, pero... No, de hecho, Es rudo, en su poesía es rudo, es rudo. Y ya... Bueno, pero la poesía es aparte de las fotos. O sea, por un lado están las fotos y por otro lado está la poesía. Y la poesía, de alguna manera, surgió de mi experiencia personal con distintas personas y con distintas drogas. Y nada, bueno, yo creo que las personas aludidas tienen súper claro cuál le corresponde a cada cual. Y lo mismo las fotos, o sea, como que también... Hay un diálogo entre las fotos y los fotografiados y las personas a las cuales los textos se refieren, que no son las mismas, pero de alguna manera yo creo que la fotografiada se puede identificar con el texto o la persona que es aludida en el texto se puede identificar con la foto. Es un poco ese el juego. Bueno, después de leerte, así como resumiendo un poco el libro, porque... Bueno, ¿hay alguna manera como de verlo digitalmente? Yo por ahí vi unas cosas liberadas, no sé si son tan así, o ¿cómo pueden llegar así las personas que nos están escuchando? Bueno, hay una versión en Issue, esa página de revistas digitales. De revistas digitales. No recuerdo la página, pero si uno busca culiar y fotografiar Issue en Google, debería aparecer. O sea, excelente. No hay muchos libros que tienen la palabra culiar en su título, pero... Y justamente esa era un poco la idea, como que queríamos hacer un libro que fuera incómodo, o sea, como que a nuestras mamás le diera vergüenza decir, mi hijo escribió un libro y se llama Culiar y Fotografiar. Y bueno, eso en efecto pasa, a nuestras mamás como que les da un poco de plancha, pero... Sí, o sea, mi mamá con el proyecto Agenda Queer me dice, tu porno. Sí, claro. ¿Ustedes vieron una película de Rodrigo Lira? El poeta Rodrigo Lira, que es como una película que es su biografía. ¿Ya? O sea, y su madre en algún momento, bueno, nunca creyó que él era poeta, bueno, en fin, hay como que una historia ahí que traumas, frustraciones. Sí, claro, como que no era la idea de su familia, todo en su familia eran como gente que había estudiado carrera. Ingeniería. Políticamente correcta. En fin, la cosa es que él la invita como a un recital y él va, ella va. Y escucha que toda la gente alrededor estaba diciendo, ¡ay, lo que hace este loco! Increíble, la raja. Y ya lo que ahí empieza, sí, es mi hijo. Si tú invitas a tu mamá al lanzamiento de la agenda queer, sí, no, seguramente estando atrás, aunque la encuentre una porno o una agenda porno, cuando esté atrás escuchando a todos diciendo, ¡ay, qué lindo el trabajo, el loco, qué buena la investigación! Ahí va a decir, es mi hijo. Aunque en la casa te diga, tu porno. Porno. Y no, hombre, tu mamá está orgullosa de ti, igual. Sí, o sea, no, mi mamá sí está orgullosa de mí, a pesar, o sea, de que. Mira, me pide pero... una, porque en la bola se da. Pero bueno, no quería hablar tanto de eso, pero para resumirlo, me pide siempre uno de los archivos que yo hago. Y ella, no sé si los lee, los mira, pero debe quedar media loca ahí, no sé, le doy una fantasía. A lo mejor se toca. Qué rico si le doy una fantasía, estupendo ahí. Bueno, yo pienso que de alguna manera. De hecho, si tú pones la agenda queer en una calceta de lana. Y te frotas, te frotas con distintas partes suavemente. Puede ser un suficiente lubricación. Y para allá me voy, porque definitivamente, no sé. Al leer eso podríamos entonces deducir que eres una persona que, porque ese antagonista que estáis planteando en el libro, uh-huh, igual son dos personas que viven esa historia, tanto el fotógrafo como el que escribe. Sí. Y ahí me vienen las preguntas, porque no dejando de lado como el tema de hoy, que es esto de sexo y drogas, me gustaría preguntarte si, como de prácticas y experiencias. Como cuáles recomendarías, cuáles no recomendarías. Y yo sé que es solo tu experiencia, pero bueno, las personas que están aquí escuchando, sí, pueden ahí deducir. Sí, claro. O sea, pienso que las drogas son distintas para todas las personas, sí. A mí en lo particular me gusta mucho la marihuana y el sexo. Siento que la marihuana para mí en lo particular amplifica, no sé, si uno anda buena onda, amplifica la buena onda. Si uno anda bajoneado, te vaya la mierda, amplifica lo bajoneado. Entonces, sí, muy bueno. El éxtasis me gusta mucho también para follar. O sea, siento que el éxtasis... Nunca he probado eso. El éxtasis siento como que te... qué bonita la foto que mandaron. Mandan la foto del afiche de la última película de Gaspar Noé, no, que se llama Love. Que se va a estrenar. Y Love. No, pero cabro, digámoslo, escrita con moco, como se dice. Love escrito con moco y un pezón. La lechita. Con una. La lechada. Con una. El derrame, como decían en la película de Karadima. Karadima, te derramaste, decía el cura, te derramaste. Ay, qué revulsivo. Y a la vez que genial, Luis Gnecco. te derramaste. Buena película igual. No hay drogas ahí, ¿o sí? No hay drogas. Y la religión. Es el opio, es el opio del pueblo. Sí, claro, sí, claro, sí, porque claro. La única que ilumina es la que arde en llamas. Pero es una, igual funciona como un catalizador y como no, una droga. O sea, la mente finalmente. Oye, weón, qué vergüenza. Y lo voy a decir públicamente, dígalo, weón. Voy a aprovechar. Dígalo. Hay una lista de mierda que se llama A en la Universidad de Playa Ancha. Ah, la lista de los evangélicos. Y es evangélico, weón. Que además. Pero dicen que van a ser inclusivos. No, son una mierda. Son re facho y re ideológicos. A la mayoría y... no creyente. A la minoría no creyente. No. Uno de ellos está como en la demanda. Bueno, no estoy a favor de ningún grupo identitario, pero estaba como involucrado en la demanda de este fanzine para niños como de Nicolás y dos papás. Y en fin, y andan pegando esos afiches de vuélvete a Jesus Christ. Y todas esas cosas y no. En fin, perdón. Me fui a otro lado, pero quería hacerlo mierda. había que hacer ese tipo de... Había que hacerlo, güey. Proselitismo. Basta. Volviendo al tema de las drogas. Sí. Bueno, una amiga me contaba por ahí que en México le ofrecieron... le dijeron que querían culearla con coca. Y ella así como entre excitada por la invitación y al mismo tiempo dudosa, como que decide preguntarle más y el tipo le explica literalmente, onda, me quiero poner coca en el glande y culiarte. O sea, mi amiga le pareció tan novedoso que igual no se atrevió. Me dijo, no sé, weón, temí como de hincharme ahí los labios, no sé, como que temió. Pero después se puso a investigar y resulta que, claro, hay como... por decir así, bibliografía digital al respecto. A mí me pareció chocante una vez que un muchacho me dijo así como, ponme coca en el ano. Oh, eso yo también lo había escuchado. Sí, y claro, como que no lo entendí, porque yo no soy muy, muy cocainómano en realidad. Pero después entendí, por ejemplo, cuando la gente se echa cocaína en la lengua y en el cigarro. Y como que te duerme la lengua. Claro. Entonces, como que ahora ahí lo entendí, porque claro, te pones cocaína en el ano y se te duerme el ano y como que... O sea, volvemos al popper. Una cosa claro, así. Claro, es una cosa así como... Y después la cadena de acontecimientos. Pero ¿sabes qué? A mí me pasó algo curioso, porque una vez fui a un sex shop y dije, quiero comprar un lubricante con algún tipo de como anestesia anal, ¿cachai? Como para que se te... Y me dijeron, no, es que nosotros... Es que esa no es nuestra política, porque en el fondo el sexo tiene que ver como consentir y el placer y adormecer va en contra de nuestra política. Me pareció curioso. Pero, interesante, ¿eh? Sí, pero... No sé, no dejé de ocupar la weá con el sexo siempre ha tenido un rasgo político, ¿no? Eso daría para otro programa, así como claro. Estética política de la sexualidad. ¿Por qué usted sigue siendo el misionero, por ejemplo, hasta el día de hoy? Yo sueño con el día en que hombres y mujeres se van a entregar el placer anal, porque el ano es democrático, todos tenemos ano. Sí, yo insisto, sí. El 2014 fue el año del poto. Yo creo que se popularizó en todas las lenguas el movimiento del culo, sí. Se popularizó, pero no en la práctica, tal vez en el... Se potularizó. Oye, estaba súper bueno ese texto que tú trajiste que se llamaba La Castración Anal. ¿Te acuerdas? Ah, ese, sí, que sí, que era es como polémico, porque sí. Además es difícil, es denso. No, pero igual tenía caleta que ver con eso, como el hombre heterosexual se niega como a la posibilidad, y de hecho existen caletas de tranca en relación a eso. Un saludo a Claudio Martínez, que nos está escuchando, ¡woo! Que tiene... Obviamente lo voy a repetir al aire, tal vez esta vez si lo escuche, que él tiene como una especie de monólogo en el que defiende al ano, pero no quiso venir, defiende el hoyo del poto del hombre hétero en el fondo, como lugar de placer. Como lugar de placer. El amigo de la Sofía decía eso, una vez al año, por lo menos una vez al año, por el ano. Era un manual de caballero. No, es que yo pienso que, por ejemplo, una buena manera de que las mujeres de alguna manera se empoderen así, es como que si el pololo le dice, oye, si es que te quiere culiar por el chico. Pero tú también tenés chico. Así como que si tú te metí un dildo en el hoyo, yo te lo paso. No, pero las minas igual lo pasan, porque les gusta gozar también. No, sí, claro, pero yo creo que es un momento así en que se puede generar un cambio social. Podríamos cantar así. All you can say. Claro. Yo creo que todos los orificios son orificiables. O sea, sí, claro. Me hice entender, ¿o no? No, sí, sí. Orificio. Penetrable. Eso, pues. Oficiable. Penetrable. Bueno, o que hay que hacer algo para taparlo. Porque para en las casas la gente tiene un tremendo problema cuando hay hoyos. Claro. Porque brevemente hay gente que no lo escuchó, pero así, resumen: ese de la castración anal, Edipo y la castración anal, hablaba de que finalmente los cuerpos homosexuales eran como vistos doblemente perforados y las mujeres también. Como claro. Cuerpos perforados, resumen. Que el cuerpo heterosexual de un hombre tenía como una superioridad. La virginidad de ser perforado. O sea, se entendía como una superioridad. El truco de cambio. La masculinidad pero como cambio. También hay arte heterosexual que habla de el placer de cagar. O sea, yo he ido como a carretes en que hombres heteros sí. Así como que hablan. ¡Ay, la vez que cagué, weón! Y hice el medio mojón y fue la raja. No sé, como que no sé. Oh, tengo amigos heteros muy flexibles. Yo creo que cagar igual puede ser la sensación como de culiar, chicos. Aguante esa analogía. Analogía. Oye, ya estamos casi llegando al final. Porque eso fue Periferias, un placer. Las 23:05. Prueben el halo. Y empezamos puntualmente esta vez a las 22. Y la amiga acá, Radio Control, talentosa y paciente, tiene una cara de que quiere ir a su casa. Aldana debería hablar y romper el silencio. Aldana rompe el silencio. No, pero ese mate le da energía. Yo creo que está re dura con el mate. Muy bien, Aldana en las perillas. Eso, no sé si cómo despedimos el programa. ¿Damos algún otro dato de dónde se puede comprar pop? ¿Había un teléfono? Si te metí ahí entonces, porque ustedes hablan fuera de aire hasta de meterse alcohol por el culo. ¿Habría un teléfono para conseguir pop? Pero ese se puede dar al aire porque la transmisión radial es efímera. Sí. La efímera. ¿Cuándo es la efímera? Los días miércoles. Este programa se repite los días sábado a la 1 de la mañana. Y la efímera los domingos a las 12. No, pero métase a el domingo a la 1 de la mañana. Mercado Libre, pongan Poppers Chile, lo van a encontrar. Mercado Público. Mercado Libre, no Mercado Público. Convenio Mercado Público es para convenios Marcos. Convenios Marcos de Popper. Si todos esos güeyes están locos. No, yo creo que si en realidad nuestros parlamentarios consumieran poppers o nuestros funcionarios públicos, sería otro país. Sí. Un país dilatado. Dilatado, eficiente. Y para todos los que estaban curiosos, hemos publicado en Facebook un par de fotos del libro Culear y Fotografiar. Aquí las sacamos muchas instantánea gracias. En el momento y pusimos acá en Facebook. Sí. Para los que quieran Raúl, conocer. ¿Quería decir algo? Sí, algo sí. De la publicación. Yo quería felicitar a las periferias sexuales, a darle el agradecimiento en el aire a nuestro gran invitado Pablo. Recordarles que estamos todos los lunes desde las 22 horas y se repite los días domingo a la 1 de la mañana. Y decir que hoy día 27 de abril es un día muy importante. 27 de abril. ¿Ustedes saben lo que pasa el 27 de abril? ¿No? Ah, yo me enteré de dos cosas y son asquerosas. No, la Emilia aprendió a caminar, mi hija. Ah, entonces aguante, Emilia. No, van a querer el día del Paco. No, mi hija aprendió a caminar. La Emilia aprendió a caminar. El día del diseñador. Del Paco Gerte. Bueno, recordarles que todos los productos que conversamos y los que no conversamos están en nuestra página Liberensex. Dale las gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Invitarlos para que se mantengan en sintonía lunes a lunes. Y darle el paso a mis compañeros para que comiencen a despedirse. Bueno, como siempre, un agrado estar acá con todos ustedes. Gracias, Pablo, por venir. Y no sé, pues, no nos quedan otras cosas por ahí escondidas que por decir. Entiendan a los que nos cuesta el tema del sexo anal. Sí, no, sí. Me reconozco de aquellos héteros que no se atreven a probar. Gracias por la invitación. Yo quiero decirte que los gays también tenemos harto que aprender del sexo anal. O sea, es como, no sé, como una nueva tecnología para mí, por lo menos. Yo estoy en un entrenamiento. hay hartos, yo creo, hartos tipos de kits que Liberensex podría también incluir en su... O sea, Liberensex ayuda todo el rato. Sí. Hay hartos videos también, facilita. Tutoriales que ustedes pueden ver en internet. Así soy terrorista del amor, no siento culpa o pudor. Me da placer el dolor de otra gente.